La red satelital de Farco presenta Canto Maestro, el programa de la Cetera. Bueno, vamos a saludar, vamos a darle la bienvenida a Leonor Manso. Un gusto enorme, Leonor, tenerla en este programa. Hola, para mí también estar con ustedes. Hacía tiempo que tenía que venir, pero bueno, ahora ya estoy aquí. Trabajando mucho, porque después vamos a hablar de toda la historia de Leonor Manso. No, decíamos que hacía bastante que iba a venir Leonor, pero además de actriz, ahora en el rol de directora y con una obra que se estrenó hace poquito. Sí, es una obra que estamos haciendo en el Teatro Piccadilly, que viste, es ese teatro pequeño que está al lado del Teatro San Martín. La obra se llama Frankie Ayoni en el Claro de Luna. Y los actores son Florencia Peña y Luis Luque. Es una linda historia. ¿Es más la versión de la película, o es la historia, o es el libro de esa película, o no? La película en realidad se basó en la obra de teatro, porque esto fue un éxito en Nueva York en los años 80 y pico, un gran éxito, y bueno, a raíz de eso se les ocurrió hacer la película. La película, bueno, por lo que permite el cine, toma otros ambientes, toma el antes, cómo va llegando cada personaje, el lugar de trabajo. En cambio, en la obra de teatro hay una unidad de tiempo y de espacio. Todo ocurre en una noche de sábado y en un encuentro. La vida de la docencia, con una alegría, esto que tiene que ver con la movilidad docente, para que terminen de convencerse la palabra de Aída Metías, secretaria de Acción Social de la CETERA, hablando sobre este tema, movilidad en la jubilación docente. Buenas tardes a todos. Soy Aída Metías, secretaria de Acción Social de CETERA, que junto con la Junta Ejecutiva hemos logrado una conquista histórica, que es la movilidad docente que marca la ley 24.016. Van a cobrar los compañeros que estamos sectorizados, que son los compañeros que pidieron el 137, los que figuren como docentes nacionales y los de las cajas de las provincias que transfirieron caja antes de la transferencia. Ellos están sectorizados. Los compañeros que no hayan recibido el incremento son porque no están sectorizados como docentes. Por lo tanto, CETERA, con sus entidades de base, va a hacer una reinscripción. Tienen que acudir a las entidades de base, donde a partir probablemente, si no es la semana que viene, será la otra, se les va a suministrar una declaración jurada donde se les va a pedir el CUIL, el número de beneficio, el año en que se jubilaron, el cargo que tenían al momento del cese, si es que lo tuvieran, y los que no tuvieran eso van a tener que certificar ante autoridad competente el que eran docentes, digamos, al momento de jubilarse, porque esto es exclusivamente para los docentes. Esto luego, cada entidad de base lo va a enviar a la CETERA para que mes a mes nosotros vayamos llevando a ANSES este nuevo reempadronamiento, estos nuevos compañeros que van a ir cobrando a los dos meses posteriores de haber sido presentado, con el retroactivo correspondiente al mes de marzo. Así es, una alegría. Leonor estaba escuchando también la novedad, la noticia, y compartíamos, ¿no?, esta alegría. Sí, por supuesto que sí. Algo además muy justo y muy esperado. Y sí, siempre da mucha alegría cuando se hace justicia. Leonor, los comienzos en el aprendizaje con un maestro, ¿no, Leonor? Sí, mi maestro fue Juan Carlos Gené. Con él estudié 4 años y después, bueno, nada, a intentar trabajar un poco lo que pasaba y sigue pasando a los actores, ¿no? A la gente que termina el estudio y tiene que ver cómo se incorpora en el hecho laboral y con continuidad del actor, ¿no? Que es tan fundamental. ¿Y los primeros trabajos? Mi primer trabajo fue una obra de una autora inglesa, Angélico, que es la autora del NAC, también una que se hizo una película de esa obra de teatro en los años 70. Y esta obra que para la cual me llamaron se llama El deporte de mi madre loca. Y sí, Y bueno, y ahí comencé con un personaje muy, muy particular y muy difícil para hacer el comienzo, porque tenía un carácter poético el personaje. La obra hablaba de un grupo de jóvenes rebeldes que estaban en una esquina y que, bueno, cuestionaban todos los temas de todo el sistema, la familia, el Estado. Y de pronto aparecía este ser con un carrito, que no sabía bien la edad que tenía, y entonces ellos juegan con ella y ¿cómo te llamas? Do. No sé si, nunca supe, yo creo que en realidad se llamaba Dorotea, pero no alcanzó a decirlo nunca. Y bueno, y ella se quedaba ahí, en ese espacio, pero antes de que los muchachos hicieran eso, el personaje entraba y veía al público. Una de las cosas más difíciles para los actores, que es romper la famosa cuarta pared, que constantemente nosotros ignoramos, ¿no? Mentira, no ignoramos, siempre sentimos al público. Es nuestro sostén y nuestro receptor, y hay algo que hay una comunicación muy profunda. Y cuando eso no ocurre, decimos, hoy no fue muy buena la función, porque algo pasaba, algo interfería, que no estaba ese ida y vuelta constante, ¿no? Bueno, lo que pasa en todas las actividades. Los maestros también saben de eso, ¿no es cierto?, del ida y vuelta todo el tiempo. Y bueno, ella entraba y rompía la cuarta pared y veía al público, y la autora decía que tenía que entretenerlos ahí. Bueno, re difícil, yo no sabía qué hacer realmente cuando me dieron la obra. Y después, cuando estos jóvenes la envolvían, le decían cómo te llamás, y se quedaba ahí. Bueno, ellos seguían discutiendo sobre todo lo que cuestionaban del sistema, y ella de pronto decía algunas frases poéticas y nada más, y se quedaba ahí quietita. Así que se me quemaron todos los papeles, Stanislavski, el gordo Gené, todo se me quemó, porque claro, un personaje poético. Y yo decía, bueno, el por qué, el para qué, era difícil, tal cual la había estudiado hasta ese momento, ¿no? Siempre, bueno, el salto entre ser estudiante y ser actor, hay un salto, es un salto enorme y distinto, pero fue una experiencia muy hermosa, realmente. Yo le quería comentar a Leonora a propósito, porque un par de veces lo dijo, el carácter poético del personaje, y yo me quedé pensando en una frase, en una idea de Federico García Lorca, respecto al teatro. Y yo le voy a pedir, si tiene ganas, a Leonel que la comente o que le sugiere. Dice, el teatro es poesía que sale del libro para hacerse humana. Total. Bueno, sabemos lo que es Lorca, ¿no? Es un gran poeta y un gran autor de teatro, un gran autor de teatro. Y efectivamente, es poesía. ¿Por qué es poesía el teatro bueno? Porque tiene la posibilidad de concretar en síntesis, sintetizar sentimientos, pensamientos, ¿no es cierto?, de la gente, y ser totalmente reconocido por el público. ¿Y por qué se hace carne? Porque se hace carne a través del actor, justamente. El trabajo del actor es eso, es hacer carne esas palabras que están ahí escritas, que una vez fueron sentimiento y pensamiento en el autor, que las concretan las palabras, que esas palabras tienen un potencial muy fuerte, sobre todo si el autor es muy bueno como García Lorca. ¿Y qué hacemos nosotros? Volver a pasar esas palabras por nuestro cuerpo, por nuestro alma, por nuestra cabeza, y volverlas a hacer carne. Yo no me acordaba de esto que había dicho. Bueno, era un enamorado del teatro. Más, de todas estas películas, ¿Cuál te gustó más o cuáles elegirías vos que te llenaron más como actriz haber interpretado alguna de estas? Es muy difícil para mí elegir exactamente. Lo que sí recuerdo son momentos o etapas muy importantes. Por ejemplo, una etapa muy importante son las películas que filmé con Torres Nilsson, este gran director que yo sigo extrañando. Realmente para mí fue maravilloso poder filmar con él. Era un gran director, bueno, es una obviedad lo que digo, pero además su calidad humana, cómo uno se sentía trabajando con él, ese ida y vuelta que yo hablaba hace un rato con respecto al teatro, eso ocurría con él, ¿no? Yo de pronto llevaba algo del personaje y él me decía, muy bien, Leonor, pero ahora, ¿qué tal si haces esto otro? Y era, me abría una puerta enorme a mi imaginación lo que él me proponía. Y bueno, tengo un recuerdo hermoso, de Boquitas Pintadas, de Los Siete Locos, incluso de El Santo de la Espada, que fue mi primer película, y ahí hacía una dama mendocina. Y el único texto que tenía era, con estas lentejuelas bordaré el sol de mi patria. En ese entonces existía el doblaje, no había sonido directo. Entonces tenías que ir, bueno, a una cabina ahí donde te pasaban la película y tenías que invocar las palabras con el movimiento de labios. Todo un desafío para una actriz que recién comenzaba, pero fue muy hermoso. ¿Qué tiene que desarrollar el actor para, no sé si la palabra ser exitoso, pero sí para poder transmitir en ese oficio de hacer cine? Mira, el actor, tanto en el cine como en el teatro, como, no sé, en todo, en la televisión o en la radio, para mí, mi experiencia me dice que el actor no es nada más que un receptor y un transmisor, como somos todos. En esta actividad la diferencia es que de pronto uno dice, yo soy capaz de afrontar ese personaje, yo me subo a un escenario y voy a mostrar, a tratar de pasar por las circunstancias, por determinadas circunstancias de los hombres, para que nos veamos reflejados todos. No es nada más que eso. El actor es un espejo, es un espejo sensible, porque, no sé, como dice Charlie García, ¿no? Tenemos unas antenitas, todos tenemos, y eso con los años te das cuenta que hay trabajos que vos decís, ¿y esto de dónde me viene? ¿Por qué se me ocurre? Por supuesto que la mente funciona y elige, pero hay algo que viene desde un lugar desconocido, qué sé yo, del inconsciente colectivo, de un marma que está ahí a la cual todos pertenecemos y del cual todos, de alguna manera, mamamos, tenemos la experiencia, no sé, todas fantasías mías, ¿no? Pero como una experiencia, si querés, hasta de la humanidad, que está ahí, no sé dónde, y que todos la tenemos. Y tal vez el actor, a través de un personaje, lo que hace es eso, ¿no? Poner en evidencia algo que de lo cual no se habla, de lo cual no, a veces no se mira mucho, ¿no? Y para mí ese es el compromiso del actor. Acá seguimos en este canto maestro del mes de julio, con frío, pero con la cálida visita de Leonor Manso. Y seguíamos hablando, y hablábamos de teatro, y uno quería saber, porque en Nacional se sigue manteniendo el grupo de radioteatro, y hablábamos con Leonor de ese género tan apasionante, sí, y un poco dejado de lado, ¿no? Sí, es verdad. Vos sabés que yo pienso ahora, yo no tengo ningún antecedente familiar de que haya hecho teatro, que haya tenido que ver con alguna actividad artística, pero creo que mucho me ha marcado justamente la radio y la Radio Nacional, porque me acuerdo los sábados que mi mamá preparaba los ravioles para el domingo, que venía toda la familia, y yo, bueno, la acompañaba, la ayudaba, no sé, jugaba, y escuchaba la radio. Y escuchaba, ahí creo que los sábados era un programa de cine, y los domingos las dos carátulas, no sé, o algo así, pero yo me acuerdo perfectamente. Y lo que a mí me gustaba escuchar, ¿no? Esas historias que me contaban desde la radio, interpretada por actores, ¿no? Es decir, eran historias vivas y la imaginación de uno le ponía mucho más todavía. Después, bueno, sí, una vez en Actores, hace unos años atrás, se quiso remontar lo del radioteatro. Y porque trabajaban nuestros primeros actores, estaban en Radio Nacional, en las dos carátulas, y no sé, desde Halcón hasta el Negro Carela, todos pasaron por las dos carátulas. Y entonces ese Actores trató de reavivar eso, creo que se hicieron 3 emisiones nada más, bueno, por cosas que no se pudieron continuar, y a mí me tocó, por suerte, era una obra, El que me toca es un chancho, de Drago, y que es una obra que participó en Teatro Abierto, y me tocó con Aída Luz, maestra de las maestras, y además maestra de la radio. Entonces ella me decía, no, nena, tenemos que ir, porque le hicimos en un auditorium, pero en provincia, y la gente en la radio venía a ver a los actores en las dos carátulas cuando se grababa el programa. Entonces tratamos de hacer exactamente lo mismo. Y ella me decía, no, no, hay que vestirse de gala, ¿no? Y si uno ve las fotos de la época de la radio, están así los actores. Y era muy lindo porque están todos los actores se sientan y cuando te toca la participación de tu personaje, bueno, uno se levanta y va hacia el micrófono y después te volvés a sentar al lugar. Y realmente la radio tiene una magia y una transmisión única, ¿no? Primero que da una gran libertad, porque es solamente la voz y el pensamiento, las imágenes que emite esa voz, pero todo lo demás lo completa uno, ¿no? Y en nuestro país ha sido muy, muy, muy potente eso. Bueno, ahora siguen las dos carátulas con Nora Massi. Y es muy potente la cultura del teatro, ¿no es cierto, Leonor, en este pueblo? Ay, sí, sí. Yo creo que a pesar de tantos avatares, por eso sigue, y somos como loquitos que seguimos haciendo cosas. Mira, empieza desde la ranchería, que es el primer teatro que nos quema. Hay una historia de teatros quemados que no tiene ningún pueblo. Quemar un teatro, nosotros tenemos muchos. El último fue el de El Picadero, el de Teatro Abierto, en la época de la dictadura. Y porque siempre, desde sus orígenes, nuestro teatro estuvo insertado con lo social. Si bien teníamos todas las compañías extranjeras que venían y que nutrieron mucho nuestro teatro, bueno, hubo siempre un teatro que hablaba de nuestra realidad. Y bueno, la gente se reconoce y a mí me ha pasado años atrás que de pronto una señora muy simple del barrio donde yo vivía, yo no la conocía, y se acercó y me dijo, un gusto de saludarla y por favor siga haciendo lo que está haciendo. Y yo le dije, ¿pero qué fue al teatro? Yo no me acuerdo qué obra estaba haciendo. ¿Fue al teatro a verlo? No, hace tiempo que no voy al teatro, pero por favor siga haciendo lo que está haciendo. Creo que la gente más simple tal vez sabe más que yo que el teatro es un reservorio de un pueblo, ¿no? Un lugar donde siempre uno puede ir ahí a mirarse y de una manera muy, muy libre, sin ningún intermediario, porque las otras expresiones, bueno, tanto el cine como la televisión, está toda la tecnología. En el teatro es hombre a hombre, ¿no? Es verse ahí. Y yo creo que es por historia que tenemos realmente ese amor por el teatro. Y tanta gente con vocación, ¿no? Uno mira la cantidad de espectáculos que hay en la cartelera de Buenos Aires fundamentalmente y es impresionante. Y la mayoría son grupos de jóvenes que, como un día empecé yo igual, en cooperativa, nosotros fuimos los primeros cooperativistas, sabemos muy bien de esa experiencia, que es una experiencia hermosa la cooperativa, y que hace posible concretar un proyecto, concretar un sueño. Y Leonor me hace acordar algo que alguna vez me contó ahí de Padilla, siendo muy jovencitos, en un grupo de teatro independiente que lideraba Onofrio Lovera. Claro. Y Aide me contaba que salían al barrio a golpear puerta por puerta, a ofrecer, comprar una butaca para poder sostener ese sueño, ese proyecto que era el teatro independiente. Y ese espíritu, Leonor, se sigue manteniendo en las nuevas generaciones. Sí, sí, de otra manera, porque hay otros medios, otra forma, pero los jóvenes sí, también tienen la misma pasión, la misma necesidad. Por eso hablaba de loquitos, porque, bueno, creo que nuestro país, por suerte, tiene mucho de eso. Locura buena, de la otra también tiene, pero muy creativo. Por ejemplo, no deja de conmoverme las cosas que de pronto genera nuestro pueblo, ¿no? el otro día con el tema del virus, que no podían, se habían ido las familias a la costanera con ese frío a comerse, a hacerse un asadito, un choripán, y estaban bailando. Es hermoso eso, realmente, ¿no? Ese, a mí siempre me conmueve las cosas que hace nuestra gente, ¿no? No, yo recordaba hace mucho tiempo, y no sé si se puede lograr o si sería bueno, porque es verdad que el teatro, muchas veces están las cooperativas, estos grupos de jóvenes, pero muchas veces va, por ejemplo, a alguna ciudad o pueblo, pero al teatro, ¿no?, de ese pueblito. Sí. Pero se podría relanzar lo que era el teatro en los barrios. ¿Es posible totalmente eso? Totalmente, mira. Es algo que incluso la ley de teatro de la ciudad, en la cual yo trabajé a través de actores... De los barrios, digo, de acá, Leonor, sí, y del sí, país, ¿eh? Sí. O sea, de los pueblitos. Pero mira, ya acá, digamos que el teatro, desde el Teatro Municipal San Martín, justamente, se puede abarcar a todos los barrios, como hacían antes nuestros mayores, no sé, desde Sandrini a López Lagar, todos iban y hacían la temporada en Buenos Aires y después empezaban la gira por los barrios. Y además, todo el mundo tenía un amor muy grande porque creo que fundamentalmente por los anarquistas que tenían pasión por el teatro y que consideraban que el teatro era modificador de un pueblo, en todos los barrios existían grupos filodramáticos que no pretendían ser actores profesionales. Hoy está todo tan confuso que todo el mundo, bueno, incentivado por la televisión, que dice esta actriz, este actor, y yo, ¿qué actriz, qué actor, dónde está? ¿No? Es decir, todo se mezcla, la Biblia, el calefón al lado, realmente. Pero en ese entonces era una forma de expresión y de cultura que tenían los barrios y la gente más humilde, el trabajador, el obrero. Y eso es también lo que nos sigue sosteniendo. Hay una ley, está la ley de teatro de la ciudad, que dice que realmente que hay que hacer esa gira por los barrios. Y a su vez, los barrios, que si tienen grupos justamente teatrales, también pueden hacer giras por los otros barrios, para estar realmente comunicados. Si no, yo siento que en una época de tanta aparente comunicación, internet, el teléfono que uno está al celular, todo el mundo hablamos y hablamos, yo digo, ¿qué hablamos? Porque estamos más incomunicados que nunca y hay menos ideas que nunca. Y lo que me parece es que justamente esto haría que no estemos aislados. Yo no sé qué hacen en Avellaneda y ellos tampoco saben y les interesa. Hay también una cosa desvirtuada entre el profesionalismo y el amateur o el vocacional. Eso también está desvirtuado. Un actor es asumir muchas cosas. No es que sos actor y tenés otro trabajito y entonces despuntás el gusto un sábado o un domingo o una vez al mes y te No, un actor es un compromiso muy grande. Es un compromiso muy grande y que pasás momentos muy difíciles. Pero de eso no se habla. Se habla de la confusión. Entonces, no, él es actor. Vos ves en la tele, es actriz. ¿Cómo actor, actriz? Como tantas cosas están vaciadas de contenido, vaciadas de valor. Bueno, es nuestra responsabilidad de nuestros gobernantes, para bien de todos, realmente... tomar eso, difundir el teatro, intercambiar, ¿no? Las giras nacionales, bueno, el Cervantes está haciendo ahora giras nacionales, y también trae teatros de las provincias que actúan durante unos días en el Cervantes para que se los conozca. Así fue siempre. Pero mira, no tenemos comedia nacional. Hemos tenido comedia nacional con la que dirigía Luis Abeil y con la cual fuimos con una obra como Yantay a París, a un congreso de teatro mundial. Teníamos una comedia de la ciudad que duró muchos años, ahora no tenemos nada. Seguramente todo eso había que reformarlo, volver a estudiar la forma en que estaba implementado, pero no sacarlo, no tenemos nada. Y un país y una ciudad fundamentalmente como esta, por ejemplo, que tiene tanta riqueza en lo teatral, que tiene tanta gente que pone ahí su deseo, tendría que realmente, eso es un valor que tiene la ciudad. Hablan del tango, que es verdad, pero no hablan del teatro. Y el teatro de nuestro país, fundamentalmente de nuestra ciudad, es reconocido en el mundo. Y no, eso no, porque no sé por qué, porque no es masivo a lo mejor, de 5.000 personas, no sé. En eso hay mucho que trabajar y sería buenísimo tener, por ejemplo, una comedia de nuevo en la ciudad, bien equilibrada, con renovación, no sé, cada 3 años, donde los actores durante 3 años saben que ahí pueden seguir formándose y a la noche actuando eso que aprendieron y que tienen su sustento diario asegurado. Y después vendrán otros, porque hay un material muy rico acá y que está desperdigado. La única verdad es la realidad, ¿no es cierto? Sí. Y Leonor, este cariño, este amor que vuelve es producto de tantos años de entrega, de trabajo. Sí, es algo que yo valoro mucho. Yo valoro mucho, me conmueve y me siento responsable. Es que en realidad creo que cada uno en su actividad, y en una actividad como esta, donde uno, y yo muchas veces digo, somos los verdaderos representantes de un pueblo, porque nosotros subimos o a través del cine o la televisión los estamos representando, uno siente que realmente una gran responsabilidad. Pero una responsabilidad gozosa, no una cosa que te agobia, al contrario, porque efectivamente yo me siento totalmente integrada a mi historia y bueno, me ha tocado o he elegido este rol dentro del tiempo que tengo y que este cariño que la gente me devuelve me dice que tal vez lo que hago en algún sentido es útil y eso es bueno. Es así, queríamos distraer un poco esta charla hermosa que tenemos con Leonor Manso, con una mala noticia realmente. La justicia vuelve, vos sabés que vuelve en algunas provincias a judicializar la protesta social, ¿no? Entonces, queremos repudiar el hecho de que un compañero de Bariloche, Jorge Molina, de la UNTER, un juez lo ha llamado por hacer una acción gremial realmente ante una exigencia del Sindicato Docente de Río Negro. Repudiamos y CETERA exige el inmediato desprocesamiento del compañero Jorge Molina y repudiamos cualquier intento de judicializar la protesta social, ya que es un derecho constitucional. Es una muy mala noticia y esperemos que se rectifique. Y la buena noticia es que el escritor, el poeta Eduardo Galeano fue condecorado, por el gobierno argentino con la orden de Mayo al Mérito, ¿no? Estaban presentes, entre otros, Daniel Biglietti, Rogelio García Lupo, Pepe Mujica, Frente Amplio, y Macarena Gelman, la nieta del poeta Juan Gelman. Canto Maestro, el programa de la CETERA.